olvido no existe para mí. Un poquito, siquiera un poquito de felicidad. Busqué la felicidad sin encontrarla. En las copas, en el amor y hasta soñé. Todo para qué, si al fin y al cabo, por la traición de una mujer, todo para ti. Traición de una mujer, todo para ti.